dedicado a la economía y a las finanzas. Hoy dos temitas, pero uno puntualmente me parece sumamente interesante, y para entender esto está bueno por ahí también el funcionamiento del Estado en esto, ¿eh? Hablo de la juventud y la tercera edad, un equilibrio necesario para el desarrollo, con índices que por ahí no van de la mano con lo que pasa en el mundo, pero está buenísimo para analizarlo, y para eso estamos con el contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. La verdad que sorprendido por esta nota de opinión de la juventud y la tercera edad, pero con cifras contundentes, Álvaro. ¿Me podés contar un poquito sobre eso? Bueno, esta nota en realidad va un poco en línea con notas anteriores que hemos tocado. ¿Te acordás cuando hablamos del tema de la ineficiencia del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, justamente esto también está relacionado con parte de esa ineficiencia, donde vemos que los problemas estructurales que tiene la Argentina van pasando los gobiernos y no se resuelven. Todos sabemos los problemas que tenemos en materia de la parte laboral, uh-huh, del sistema tributario argentino, del sistema del federalismo, es decir, cómo se reparten los recursos entre la nación, las provincias y los municipios. Uh-huh. Es decir, todo lo que vamos haciendo parche tras parche, y estas cuestiones estructurales que hacen justamente a la eficiencia en el funcionamiento del Estado, hace que tengamos un Estado donde, como lo hablábamos en programas anteriores, donde es mucho el dinero que pierde nuestro país por esa ineficiencia, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de más de 7% del PBI, y cuando lo cuantificamos ese número, decíamos, si nosotros esa ineficiencia la bajáramos a cero, podríamos resolver el problema de la pobreza extrema en la Argentina. O sea que no son números que sean chicos, menores, sino que son las grandes cifras que deberían ir corrigiéndose. Bueno, y todo esto tiene que ver con esa falta de no avanzar en las reformas estructurales, ¿no? Uh-huh. Y este tema de la juventud y la tercera edad, que está íntimamente relacionado a lo que hace al desarrollo argentino, es otro de los puntos que creo que debería tener una mirada con más interés por parte del gobierno nacional. Uh-huh. Es decir, la Argentina hoy tiene el desafío no solamente en definir de cómo invertir en su juventud para que ésta se pueda integrar a lo que es la economía global, con las innovaciones, con lo que es la tecnología de hoy en día, sino también que debe, como todos sabemos, al mismo tiempo debe proteger y dar sentido social a lo que es la población de adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Que hoy corre el riesgo de quedar totalmente excluida de los avances que tienen que ver con la innovación digital. Uh-huh. Y en la nota ahí tiramos unos números donde se puede apreciar que la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años viene disminuyendo de manera sostenida, y al mismo tiempo los adultos mayores vienen creciendo con mayor rapidez, porque como todos sabemos, la expectativa de vida se ha alargado mucho. Sí, sí, ¿no? Sí. Y aparte las proyecciones, alarmante, ¿o no? ¿Cómo? La proyección también se torna alarmante en esto, ¿no? Claro, cada vez esa brecha se va aumentando, ¿no? Seguro. Es decir, antes nosotros nos jubilábamos a los 62 años y el promedio de vida era 75, o sea, el sistema previsional debía financiar 15 años en promedio de vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hoy el promedio de vida excede los 90 años, o sea que tiene que financiar el doble de lo que era antes. Y uh-huh, al mismo tiempo, como todos sabemos, la informalidad en el sistema laboral argentino viene creciendo. Hoy un 40% de los trabajadores no realizan aportes jubilatorios regulares, obligando de esta manera al Estado a cubrir esos déficits con rentas generales. Uh-huh. Es decir, con impuestos que pagamos, que son otros los impuestos, no los aportes del sistema. Y esto es lo que hace que el sistema jubilatorio y de pensiones cada vez estemos en una situación más compleja y más crítica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero acá justamente es ver las dos miradas. ¿Qué hacemos con la juventud y con la tercera edad? ¿Qué políticas públicas, no? Acá hay una transición demográfica marcada por esto que hablábamos de que tenemos menos jóvenes y más adultos, y esta modificación hace que también modifique la composición del gasto público, que modifique lo que es el mercado laboral y el equilibrio político y social. Entonces un país debe preguntarse qué va a hacer con estos dos, si se quiere, extremos, ¿no? La juventud y la tercera edad. Entonces, a medida que aumenta la proporción de los recursos estatales destinados al sostenimiento de lo que son los adultos mayores, disminuye la capacidad del Estado para invertir en políticas de largo plazo que beneficien a las nuevas generaciones, ¿no? Tanto en materia de educación como salud, innovación, lo que es la infraestructura digital, empleo joven, Es decir, todo eso también atenta contra las nuevas generaciones que van a ser la del futuro. Un dato que te tiro, Pablo, el informe del BID señala que en promedio en América Latina gasta 4 veces más en personas mayores que en jóvenes de entre 10 y 25 años. Esto es América Latina. En Argentina inclusive esta cifra es mucho más más importante. Y aparte, en comparativa con lo que es Europa y eso, ya las cifras también se van tornando cada vez más importantes. Me gusta esa parte que hablas también de lo que va para lo que es el PBI, ¿no? O el PIB, también tiene un impacto ahí en la netamente la economía, te diría. Claro, el país hoy destina actualmente 11.4% del PBI en pago de jubilaciones y pensiones. Este número, como bien lo decíamos, excede a lo que es la Unión Europea y otros países de otros continentes, y es un número que, como hablamos anteriormente, sigue creciendo. Entonces, en realidad, lo que hay es una competencia, lo llamo yo, intergeneracional, ¿no? Por el presupuesto público, donde las necesidades urgentes del presente, que son las jubilaciones, los subsidios, los medicamentos, terminan, en cierta forma, desplazando las inversiones estratégicas del futuro. Entonces, si la Argentina sigue, en definitiva, sigue destinando gran parte de sus recursos fiscales a sostener únicamente jubilaciones y pensiones, pero no prepara a sus jóvenes para competir en la economía del conocimiento, obviamente que vamos a estar hablando de una sociedad que cada vez va a estar más estancada, una generación donde nuestros adultos mayores van a seguir perdiendo derechos, y una generación joven que no va a tener un horizonte. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros proponemos en la nota, que tiene que haber un pacto intergeneracional, sostenible. Por un lado, reconocer que los adultos mayores no son un costo social, tienen saberes, experiencia y también un potencial de aporte que la tecnología no los reemplaza en ese sentido. Ahora, para que esto no los reemplace, es necesario que el Estado dicte políticas activas de inclusión digital para lo que son los adultos mayores. Es decir, ya sea programas masivos de alfabetización tecnológica, incentivos para su participación en actividades que sean comunitarias y productivas. Es decir, es una inversión para que la transición tecnológica no se transforme en una exclusión en los sectores que tendría que ver lo que estamos hablando de los adultos mayores, ¿no? Y al mismo tiempo, los jóvenes necesitan un sistema educativo que reemplace lo que es el modelo educativo del siglo XX en la Argentina, donde está totalmente desconectado de las demandas reales de lo que es la cuarta revolución industrial. Entonces, acá tienen que haber políticas públicas para los jóvenes relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, análisis de datos, habilidades digitales, que esto no debería ser, como es hoy en día, una opción en tener conocimiento de esto, sino que esto debería formar parte de la currícula obligatoria a los primeros niveles de nuestra educación, ¿no? Entonces, lo que proponemos en definitiva es que tiene que haber políticas públicas donde a los adultos mayores propicien la inclusión digital, y donde también a nuestros jóvenes tengamos, vamos a decir, una educación más destinada a lo que son los tiempos de hoy, ¿no? El sistema argentino educativo sigue igual a lo que es 30 años hacia atrás. Sí. Álvaro, y medio pegándolo a lo que va a ser el otro análisis que vamos a hacer, vos ahí hablaste recién, pero yo te quiero preguntar, si vos perdés el tema de lo que puede ser la industrialización, preguntándote a grandes rasgos, ¿no? Estos aportes que se hace al sistema jubilatorio y a contener a los sectores jubilados y pensionados, se torna total, si bien ya me lo dijiste, se torna totalmente insostenible, pero también en una proyección gravísima para el futuro, ¿no? Claro, por eso esa brecha que hablábamos cada vez se está agrandándose, el déficit del sistema previsional cada vez es más grande, por lo que mencionamos anteriormente, y por esto la única forma de ir achicando esto, la única vía es, por un lado, aumentar la formalidad. Claro, ahí eso te... Lo hablamos, y la productividad de los jóvenes, acá donde entra lo que planteamos en la nota, porque van a, esto es los jóvenes de hoy, obviamente van a ser los aportantes de... Claro, a eso es lo que... Entonces, lo que se invierta ahora en educación y en empleo joven va a reducir el costo fiscal futuro, que es lo que estamos hablando hoy, el problema del costo fiscal que tenemos para financiar el actual sistema previsional. Entonces, en paralelo a esto, también los adultos mayores no deben ser desplazados de la economía ni de la vida pública. Por eso es tan importante esto que mencionamos anteriormente de los programas de empleo para mayores de 60 años, redes de cuidados comunitarios. Fundamental. Todo lo que tenga que ver con... Sí. No, que te decía que eso es fundamental, porque si no, este déficit, teniendo en cuenta que vos podés hablar de trabajo precario, o sea que lo que vos vas a aportar a la caja va a ser menos, a tener trabajadores jerarquizados que... Uno lo relaciona directamente con una ecuación de va a tener un salario más amplio, el aporte va a ser más amplio y puede generar cierto equilibrio, pero el camino es complejo en este sentido, ¿no? Para la Argentina, claro, también. Claro, en primer lugar, el costo de no hacerlo, Pablo, ya es conocido. Es decir, que si nosotros no cambiamos, ¿qué es lo que vamos a seguir teniendo? Mayor desocupación juvenil, mayor pobreza crónica. La pobreza sigue aumentando, emigración de talento, crisis previsional, o sea, el sistema que estamos hablando previsional cada vez más en crisis, y fragmentación social. O sea, si nosotros no tomamos la medida, todo esto que estamos hablando, los problemas de hoy, se van a seguir agravando. Y entender que cada peso que esté destinado a una política pública de juventud, que esté bien diseñada y ejecutada, siempre tiene un retorno multiplicador en términos de productividad y de estabilidad institucional. Y la prueba, estos datos que son contundentes, cuando uno analiza los países que priorizan a los jóvenes, como Corea del Sur, Irlanda, Estonia, que son hoy los que lideran los rankings globales de lo que es innovación, competitividad y bienestar. Así que no estamos tampoco acá inventando, diciendo nada nuevo. Es decir, estamos hablando de lo que están haciendo otros países y por qué hoy son países desarrollados y que tienen una buena calidad de vida. Entonces, en definitiva, cada año que nosotros perdamos en esta transformación es una generación que va quedando a mitad de camino y con un grupo de adultos mayores que siguen perdiendo, como hoy en día, calidad de vida. Entonces, la Argentina hoy tiene los recursos humanos, tiene las capacidades institucionales para hacerlo. Y como lo que falta acá, como siempre, Pablo, que es lo que venimos hablando en un montón de cosas, es decisión política y el compromiso colectivo para construir un verdadero pacto intergeneracional de desarrollo, ¿no? Que incluya tanto a los jóvenes como a los adultos mayores. Clarísimo, la verdad que o muy sea, bueno. Pablo, lo importante acá es que quede bien claro, ¿no?, en el concepto. No se trata de elegir una cuestión entre generaciones, ¿no?, sino de integrarlas en un proyecto común que potencia las capacidades de los jóvenes y de los adultos mayores. Sí, clarísimo, la verdad que es muy buena. Te paso a la otra nota que tiene que ver con la situación del país y esta paradoja, ¿no?, entre la macroeconomía, pero lo que pasa también en la Argentina. Está buenísima, con gráficos de un escenario por lo menos complejo y delicado, Álvaro, ¿no? Sí, bueno, como lo venimos venimos también charlando, ¿no? Y hablando en varios programas, este tema de la actualidad que sigue todavía sin cambiar mucho, que desde que asumió el gobierno actual y aplicó el plan de ajuste que está llevando adelante el presidente Milei, siempre lo hemos dicho, donde por un lado vemos los logros que se han obtenido en materia fundamentalmente macroeconómica, como el superávit fiscal primario, la reducción drástica que se hizo en materia de emisión monetaria y la desinflación, la baja de la inflación paulatinamente. Seguimos teniendo inflación alta, pero bueno, ha bajado lo que era la tendencia, ni bien había asumido el gobierno. Pero esa realidad de mejora macro, como varias veces, por eso hablamos de la paradoja, que mientras la economía exhibe señales de ordenamiento, la microeconomía sigue en recesión y en deterioro social. Es decir, seguimos cada vez agravándose la cuestión micro. O sea, cuando uno aplica un plan de ajuste, se entiende que lo primero que trata de solucionar es la cuestión macro, y que esa cuestión macro después baje y resuelva la micro, que es lo que importa, que es la economía real, el bolsillo de la gente, ¿no? Eso es lo que todavía está faltando, es el desafío que tiene este gobierno, que no tiene que quedarse solo con las cuestiones macro, de la importancia del equilibrio fiscal, del tema de la baja de la inflación, sino que tiene que tratar de resolver la cuestión micro. Y en la nota, básicamente lo que proponíamos en ese análisis es cuánto tiempo, cuál es el límite temporal que tiene el ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional, ¿no? Esto tiene que ver, lo comparás con otros países también en la nota, Álvaro, esto del tiempo. Los frutos, ¿cómo se empiezan a ver para decir, bueno, a partir de ahora la comunidad, la sociedad empieza a tener los rebotes de la economía en la generación de trabajo? ¿Dónde se mide, Álvaro? Bueno, justamente cuando uno habla de la cuestión micro, lo vas a ver fundamentalmente, Pablo, lo que mencionaba, por un lado, que mejore el empleo. Por otro lado, que mejore el consumo. Esas son todas las variables que están relacionadas con que mejore el salario real de los trabajadores. Cuando vos empieces a ver que se están mejorando esas variables, es que se están mejorando la micro. Y eso tiene que ver, Álvaro, esta pregunta que te hacía viene a esto. Esto tiene que ver también con acceder a crédito, a estabilidad, a un dólar más competitivo. ¿Todo esto son variables que se tienen que ir alineando? El crédito es fundamental. Es decir, lo que le está faltando a este programa es políticas activas que recompongan fundamentalmente el ingreso real de los trabajadores y de los jubilados. Por otro lado, vos lo mencionabas, reactivación del crédito al consumo y a la inversión productiva. Esto sigue frenado. Obviamente la Argentina tampoco tiene, todavía no ha vuelto a los mercados capitales y no tiene financiamiento. Por lo tanto, este punto es un punto que todavía se ve más a mediano plazo que a corto plazo. Tiene que ir hasta políticas que tengan, no se ven incentivos fiscales o programas de alivio para la clase media, especialmente todo lo que tiene que ver con la política de tarifa y servicios básicos, y tiene que haber un plan integral de crecimiento que supere la fase del ajuste puro, que es hasta ahora lo único que hemos visto, y que empiece a generar empleo privado genuino, ¿no? Por eso las tres variables lo dijimos bien clarito: consumo, empleo y salario real. Cuando nosotros veamos que esas tres variables se empiezan a recomponer, estamos viendo que se empieza a recomponer la cuestión micro. Ahora, vos mencionabas anteriormente, Pablo, el tema de algunos ejemplos que pusimos de países. ¿Cuánto tiempo le llevó a aquellos países que aplicaron ajuste? ¿Y cuánto tiempo? Porque la pregunta del millón acá es lo que hablábamos hoy anteriormente: ¿cuánto va a demandar de que estos alivios macros, en el caso de que el plan, el modelo económico sea exitoso, baje a la micro, ¿no? Entonces, esa es la primera interrogante. Y si uno va a estadísticas en otros países del mundo, tenemos, por ejemplo, en Chile, le duró 5 años. Que la macro baje a la micro, hablando en criollo, duró 5 años. En Alemania, por ejemplo, le llevó 10 años. Claro. En Brasil le llevó 3 años. En Grecia se extendió por 8 años. Entonces, si uno toma un promedio más o menos, supuestamente lleva 5 años si tomamos un promedio, ¿no? Seguro. Por supuesto que esto depende de las medidas y de la forma en que cada país llevó adelante ese plan de ajuste. Pero uh-huh. pongámoslo, y esa es la gran pregunta, y tengamos en cuenta las estadísticas, nos daría un promedio de 5 años, de uh-huh. la cual vamos 1 año y medio. Quiere decir que para que los resultados micro de la Argentina se vean, en promedio estamos hablando, lo vamos a ver recién, si el modelo es exitoso, el modelo económico lo vamos a ver recién dentro de 3 años y medio. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad argentina, la situación que hoy está, va a poder soportar 3 años y medio más sin que tenga logros en materia micro? Esa es la gran interrogante, ¿no? Uh-huh. Es clarísimo. En este sentido, obviamente que el gobierno por lo pronto no da señales de esto. ¿Y qué rol juega, que se habla mucho, Álvaro, y te quiero preguntar en este camino, el tema de los sectores productivos y el tema del dólar, ¿no? Que muchos hablan de el valor ficticio del dólar. Teniendo en cuenta este camino que vos vas diciendo de que se empiece a volcar más a la sociedad. Bueno, en primer lugar, algo que es importante, por eso el tema del tiempo, esto, cuánto tiempo, siempre partiendo, como mencionábamos anteriormente, de que el modelo que se está aplicando es el correcto, ¿no? Porque si el modelo no es correcto, estamos ya hablando de más. Pero bueno, suponiendo que el modelo es el correcto, la historia siempre demuestra que una macroeconomía estable no puede sostenerse, por más que esté estable, mucho tiempo con una microeconomía que está en crisis, que es lo que nos pasa actualmente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Eso, si uno va a la estadística a nivel mundial, ¿tá? Entonces, resolver los números macro es el primer punto y el gobierno, o el primer paso, y el gobierno lo ha dado. Lo que uno está viendo es que van pasando los meses y la cuestión micro ni siquiera, no solamente que no mejora, sino que se agrava. Entonces ahí hay una señal, ahí se prenden luces amarillas, donde por eso el mercado sigue teniendo dudas, por eso está parado el tema de las inversiones en nuestro país, porque hay muchas dudas sobre cómo va funcionando el modelo, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos dicho, yo creo que el segundo semestre del 2025 va a ser un semestre que va a ser clave, porque ahí ya deberíamos empezar a ver resultados si el modelo funciona bien. Algunos resultados ya se deberían empezar a ver. Por eso el segundo semestre, más allá que se nos mezcla con la cuestión política de las elecciones, es un semestre que va a ser crucial analizarlo. Y a donde entra a jugar todo lo que me mencionaba en tu pregunta del tipo de cambio atrasado que tenemos, del país que se sigue encareciendo en términos de dólares, de la viabilidad de este modelo en este sentido, de la cuestión del fortalecimiento de la reserva, que seguimos teniendo problemas. Hay algunas señales que pueden llegar a dar lugar a que se mejore la cuestión de las reservas internacionales, pero bueno, todo eso vamos a decir, sin entrar en la particularidad del modelo, es importante entender esto, ¿no? ¿Hasta cuánto va a estar dispuesto la sociedad argentina de no ver resultados concretos en su bolsillo? Y entender esto, que si la micro sigue en crisis va a ser muy difícil, y se corre el riesgo, inclusive, Pablo, y acá está el problema de fondo, en definitiva, se corre el riesgo que el modelo colapse. Seguro, y todo lo que se logró en materia macro, volvamos para atrás. Seguro. Es clarísimo. Brillante, como siempre, Álvaro, te agradezco un montón el tiempo que te tomás para explicarnos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Ahí está, bueno, terrible análisis de los dos. Me gustó eso, el tema de la juventud y la